este ritmo si se quieren deleitar. Lleva algo muy dulce, es caliente y templado. Ritmo de azúcar producido en un central, para que goce y se divierta el bailador. Este lo más suave, cadencioso y juguetón, tiene de la caña la dulzura y el sabor. Es tan cubano como el tabaco y el ron. Ritmo de Cuba azucarado y sabroso. Ritmo de azúcar con caña cubana. Ritmo de azúcar con caña cubana. Aguardiente de caña y brinde guarapo. Tome aguardiente de caña y brinde guarapo. Tome aguardiente de caña y brinde guarapo. Tome aguardiente de caña y brinde guarapo. Aguardiente de caña y brinde guarapo.